internacional, pues. Muchísimas gracias, Edmundo Velázquez. 10:51 a.m. Vámonos a la cultura, libros y Raúl Picasso. Cultura. Es de la mañana, 52 minutos. Ilumínanos, Raulito. Raúl Picasso, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Qué recomendación nos tienes? Pues traigo un librito que puede ayudar para todos aquellos que no se animan aún a la lectura. Ándale. Bueno, después de escuchar todas estas noticias, y lo que está sucediendo en México, ya me parece que no dan ni ganas de entrarle un poco a este asunto de las lecturas. ¿Tú por crees placer? Por placer. Yo creo que también, ante la situación, ante la realidad, yo creo que es una necesidad en meternos en alguna novelita, en algún buen libro. Híjole, para tener mejores elementos para el juicio y para poderlo pasar mejor, ¿no? Sí, claro, eso también es muy importante lo que dices, puesto que la lectura pues también ayuda también a informarse, sí, ¿no? Claro. Creo que en México es lo que más necesita, la información. Y la lectura no es, a lo mejor volcándome un poco de lo que vengo a hablar de libros, hablar de la lectura en sí, de la lectura de todo, de leer todo, de leer periódicos, de leer revistas, de leer los portales web, ¿no? O sea, ya no tanto meterse solamente a los libros. Pero, por ejemplo, aquí el libro que les traigo es de un escritor francés que se llama Daniel Pennac, que se llama como una novela, que son ensayos, pero que se narran en forma de novela, ¿no? Es un padre preocupado por que su hijo lea, cómo hacer que su hijo lea y cuáles son los problemas que acarrea esta educación de la lectura, ¿no? Y en una de las páginas que viene en el libro dice por qué leer, ¿no? Entonces quiero leerles estos puntos, por qué hay que leer. Dice: leer para aprender, leer para sacar adelante nuestros estudios, leer para informarnos, leer para saber de dónde venimos, leer para saber quiénes somos, leer para conocer mejor a los demás, leer para saber a dónde vamos, leer para conservar la memoria del pasado, leer para iluminar nuestro presente, leer para aprovechar las experiencias anteriores, leer para no repetir las tonterías de nuestros antepasados, leer para ganar tiempo, leer para evadirnos, leer para buscar un sentido a la vida, leer para comprender los fundamentos de nuestra civilización, leer para satisfacer nuestra curiosidad, leer para distraernos, leer para informarnos, leer para cultivarnos, leer para comunicar y leer para ejercer nuestro espíritu crítico. Me parece que estas son fundamentales para... Y son parte de lo que nos está ofreciendo Daniel Pennac en como una novela. Oye, híjole. No, pues es que varios... me deja, yo creo que no había mejor manera de culminar este programa que con esto que acabas de decir, porque si yo creo que lo que hemos tratado este miércoles es precisamente eso, ¿no? Cómo viene y va la información y cómo podemos tener elementos de juicio para decir, a ver, me convence lo que dice el presidente, me convence más lo que dice esta organización, me convence más lo... Y eso solamente lo obtienes, todos esos elementos nada más los vas a obtener leyendo, y leyendo, como dices tú, de todo, novela, crónica, leerte un periódico, agarrar un sitio web, algún artículo hasta de una revista del corazón, leer todo lo que se te ponga enfrente, incluso hasta la sección amarilla, pero llenarte de palabras. Sí, la lectura es muy importante, y este librito pues lo te dice por donde entrarle, también te dice tus derechos, también te dice tus obligaciones. O sea, también el lector, como les decía desde un inicio, no es alguien que, o sea, no es a fuerza que termines tu libro, también tú tienes derecho a desecharlos, tienes derecho a decir no me gustó, agarro otro, busco otras cosas. O sea, no hay obligación de nada, pero sin embargo sí es necesario la lectura a grandes rasgos, la lectura de lo que se está viviendo en México, y es necesario la crítica, y es necesario pues ponernos en las pilas, pues como dicen, para sacar adelante en ese atolladero en el que nos encontramos. No pienso que la lectura es indispensable, y ojalá y pueda tener esta sección con otros 5 minutitos más para que pueda yo exponer un poco más los temas, lo voy más a hacer. Precisos. Lo vamos a hacer. El miércoles que entra te prometo 15 varos. Como una novela, es la recomendación, el libro de Daniel Pennac, un escritor francés que este día nos presenta Raúl Picasso. Mano, sí. Pues te agradezco muchísimo. No, a ti. Y aquí nos vemos el miércoles que entra con 15 minutos de libros para que hablemos de muchísimo más. Y bueno, qué mejor cierre que lo que nos acabas de leer. Leer, que nos acabas de leer y recomendarnos, repito, leer. Lo que se le ponga enfrente, no lo menosprecie. 10:57 a.m, nos vamos, se nos acabó el tiempo en Contigo Puebla. Le prometemos que mañana jueves de 10 a.m. le vamos a tener la información más destacada y por supuesto los comentarios de especialistas que nos hacen el favor de estar aquí en esta revista informativa. Soy Luis Fernando Soto, les agradezco mucho su atención, nos escuchamos mañana. Quédese con la programación de ABC Radio en el 1280 de AM. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.